nacieron tus fundadores, tras muchos siglos de historia, los cimientos y pilares. Con Dios estén en la gloria los que hicieron tus calles. Los del pasado te vieron, Villa de la Victoria.